acá yo insisto, es esencial tener el resultado de las pruebas de ADN para ver en qué situación están los gendarmes. ¿Se tiene alguna fecha aproximada de cuándo pueden estar los resultados? Esta semana deberían estar. ¿Los resultados de ADN? Sí, esta semana deberían estar. ¿Puntualmente es los cabellos y la prueba de luminol? Todo lo que se encontró en cada vehículo y en la vivienda donde vivía Santiago Maldonado. Correcto. Y la ropa que nos aportaron que sería de él. Doctor, ¿usted siente que faltan todavía elementos para configurar lo que la familia denomina una desaparición forzada? Hacen falta que vengan todos los testigos presenciales que habrían visto el momento de la captura. ¿Usted cree que hay más? Y en particular todos los que estaban participando de la huida, del momento en que se iban corriendo de gendarmería. ¿Los rastrillajes se reanudan el día de mañana? Sí, mañana continúa el rastrillaje. Y otro de los puntos que se tocaron en la reunión de hoy es la necesidad de reforzar el personal que va a participar de los rastrillajes. ¿Va a citar a Nocetti? No tengo previsto. ¿Estuvo en el lugar, como dicen los familiares? Estuvo acá en Esquel, o sea, esa tarde pasó. Estuvo reunido conmigo, sí. Por evaluando toda la situación. Pero no, citarlo no tengo ningún problema. ¿En el caso coordinó para usted el operativo, como no, dice la familia? Creo que no. Incluso algunos funcionarios provinciales hablaron también de una coordinación, o por lo menos cierto. Están coordinados a nivel político en esa reunión del 31. A mí la reunión que tuve con Pablo Nocetti acá, él me reconfirmó lo que ya me había adelantado por teléfono el día anterior, que la gendarmería o las fuerzas de seguridad provinciales también iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia.